hablaremos de metamorfosis. A mí, si algo me gusta, es que la gente se convierta en otra cosa, ¿no? Porque esta condición en el arte es indispensable, en la música es indispensable, sí, que todo se vaya modificando para que haya un fluir del discurso. En el teatro, si nadie se convierte en otra cosa, si no hay un cambio en los personajes, la situación no avanza. Hay una descripción constante de una situación y no avanza. El teatro consiste en que unos personajes se conviertan en otra cosa. Que el tipo del primer acto se convierta en el tipo del tercero. Si no hay eso, no hay teatro. No hay teatro. Bueno, muchas metamorfosis fueron provocadas en los mitos griegos, de los que vamos a hablar hoy, por situaciones de índole amorosa. En algunas ocasiones los dioses castigaban con metamorfosis, es decir, convertían a algunos desagradecidos o a quienes no respondían al amor, etcétera, en alguna cosa a modo de castigo. Y otras, el cambio era adoptado por una personalidad con poderes, digamos, por una divinidad, por decir mejor, para escapar de un acoso poco grato. Es decir, vos eras una ninfa, te acosaba un señor, y vos, para huir de él, te convertías en un cañaveral, ponele. Bien. Hoy vamos a contar algunas metamorfosis, ¿eh? La primera es la de un personaje llamado Calco, que era rey de los Gaunios, un pueblo muy antiguo al sur de Italia. Bueno, este muchacho estaba enamorado nada menos que de la maga Circe, que fue la que convirtió a los marinos de Ulises en chanchos. La maga, por esos tiempos, estaba todavía muy enamorada de Ulises, y solicitada por Calco, no correspondió a su amor. Calco le dijo: che, ¿qué te parece si nos revolcamos un rato, no sé qué? Y Circe, la maga, dijo no. Pero Calco no se resignaba, era insistidor como el burro. Un buen día pensó que había llegado su oportunidad, porque Circe lo invitó a un banquete. ¿Qué piensa uno cuando lo invitan a un banquete? Chao. Esta es la mía. Calco se hizo presente, muy emocionado, pero ni bien llegó, Circe hizo el truco que mejor le salía. Lo convirtió en chancho. Y lo encerró en una pocilga. ¿Dónde lo va a poner al chancho? Ahora, los gaunios, al ver que su rey no volvía, recuérdese que Calco era rey de los gaunios, lo fueron a buscar. Golpearon la puerta de Circe y la interrogaron. ¿Qué pasa? Bueno, mirá, lo convertí en chancho, porque qué sé yo. No, de transformarlo de vuelta, ¿cómo? Claro, empezaron a interceder, dijeron, che, mirá. Bueno, y ella accedió, a condición de que nunca volviera a pisar sus tierras o a importunarla. Los gaunios aceptaron y se llevaron al chancho, al rey, ¿no? Sí. Que recién al llegar a su tierra volvió a adquirir forma humana. Y Calco no volvió a insistir con sus cortejos, y ya anciano solía deleitar a sus nietos con la historia de cuando lo convirtieron en chancho. Es una notable historia para que un abuelo... Es decir, que él recordó, a los nietos, ¿no? Estando transformado en chancho, él se daba cuenta que estaba... Se daba perfecta cuenta. Pero es un poco peligroso. Uno se expone a la maledicencia y al chiste fácil cuando cuenta... ¿Usted sabe que hace muchos años me convirtieron en chancho? Y sí, y no hay ninguna posibilidad de que lo vuelvan a convertir en persona. Sí. Segunda metamorfosis. Adeón es el nombre del caballo de uno de los siete jefes, Adrasto. Parece que el caballo de Adrasto lo llevó rápidamente lejos del campo de batalla y lo depositó en un lugar seguro, en Ática, y le salvó la vida. Todo el mundo sabía que Adeón era un caballo velocísimo, ganaba en todas las carreras, marcaba 1.33 la milla, pero tenía un extraño origen. Parece que cuando la diosa Deméter estaba buscando a su hija Perséfone, que había sido raptada por Hades, el rey del infierno, Poseidón, el dios del mar, que amaba a Deméter, comenzó a perseguirla por todos lados. ¿Se entiende? La mina buscaba a la hija, después la encontró, estaba en el infierno. La buscó por todo el mundo. Y atrás de ella que buscaba, estaba Poseidón molestando. Che, ¿qué te parece? Buscá, qué sé yo. ¿Me conocés? Muy bien, para escapar de Poseidón, Deméter se transformó en yegua. Disculpe, señora. Y no tuvo mejor idea que esconderse en un corral del rey Onco, donde el tipo guardaba sus mejores caballos, ahí en Telpusa. Pero Poseidón era un dios de muchos recursos, hay que decirlo. Allí, justamente en ese corral donde Deméter se ocultaba, Poseidón ya estaba convertido en uno de esos caballos. Y en ese mismo corral se unió a la diosa. ¿Así que sos una yegua? Bueno, dice. De aquella unión nació una niña cuyo nombre... Humana. Humana, desde luego. Bueno. Después de todo, aunque en cierto modo eran dioses, en cierto modo no, eran dioses, pero los dioses tenían forma humana, salvo cuando se proponían lo contrario. Nació una niña cuyo nombre no puedo pronunciar, porque está prohibido. En Grecia tampoco lo pronunciaban, yo sé, pero no puedo pronunciar. ¿Acá puedo, tampoco? No, puedo leerlo, pero no pronunciarlo. La llamaban la señora, fíjese cómo creían también los griegos en la excomúnica. La llamaban la señora porque su nombre no podía ser pronunciado. Esa niña nació, pero también nació un caballo. Tuvieron dos mellizos. Ah, ¿vio? Una niña y un caballo. Y el caballo era Adeón. Primero perteneció a Onco, luego perteneció a Heracles. Y en realidad, ahora me doy cuenta que no es una metamorfosis la de Adeón, el caballo, que siempre fue caballo, pero sí la de sus padres, Perséfone, que se hizo yegua, y Poseidón, que se hizo semental. Está bien, ¿eh? Hay una cosa notable en los mitos griegos, que hay circunstancias, generalmente amores, que son imposibles de evitar, aun cuando la voluntad de los protagonistas del hecho parezca ir en contra. Y aquello que uno hace para huir de algo es lo que lo precipita en garras de aquello de lo que huía. A ver. Y por ejemplo, vos estás huyendo de tu destino, ves en sueños, por ejemplo, que hay un árbol del que tenés que huir. Y entonces salís de tu casa porque te parece que el árbol está cerca y recorres miles de kilómetros, dice, aquí ese no voy a ver ese árbol tan perverso, y justamente te alojas en un lugar donde está ese árbol. Hay una persona, el famoso cuento árabe de la muerte, que saluda a alguien en Samarcanda. Entonces esta persona, este muchacho que ve que en el mercado la muerte lo saluda, entonces significa que va a morir muy rápido. El tipo huye de Samarcanda y se traslada a miles de kilómetros de Samarcanda, y va a dar a otra ciudad muy lejos de allí, y al llegar se encuentra con la muerte. Dice, ayer te hice un gesto de sorpresa en el mercado de Samarcanda porque sabía que hoy nos teníamos que encontrar aquí, y sabía que estábamos a miles de kilómetros. Así que el tipo había hecho un gran galope solamente para ir a precipitarse en brazos de aquello de lo que estaba huyendo. En este caso también le pasa a Perséfone. Se convierte en yegua para huir de Poseidón, que la persigue, y se esconde en un corral donde ya estaba Poseidón, esperándola bajo la forma de un caballo. Y a veces, aquel recuerdo del que queremos huir, se nos aparece allí donde vamos para escaparnos. Nos vamos al desierto para olvidarnos de un amor, y allí en el desierto está el amor del que creíamos habernos salvado. Muy bien, tercera metamorfosis. Canes era una ninfa del Lacio, personificación del canto. Estaba casada con el rey Pico de los Laurentes, al sur de Ostia, el puerto de Ostia. según los mitógrafos, se amaban mucho y tiernamente. Un día, en el curso de una partida de caza, apareció otra vez la maga Circe, que era de lo peor, ¿no? Lo vio a este rey Pico y se enamoró de él. Y para alejarlo de su séquito, lo transformó en jabalí. Siempre andaba por el lado de los chanchos. Lo transformó en jabalí y después lo persiguió. Tenía, eso sí, el propósito de restituirle su figura normal. Sí, me imagino que sí. A la hora de refosilarse con él. Bueno, pero Pico, separado de su esposa, se desesperó. Se habrá desesperado porque estaba convertido en chancho. Más claro. Que porque lo habían separado de su esposa. Sí, pues la esposa así no lo aceptaba. Claro. Cuando Circe le declaró su amor, supongo que ya lo había vuelto señor, Él la rechazó violentamente. Dijo, ni loco que estaría. Bien. Circe entonces se ofendió muchísimo, y convirtió al rey Pico en un zorrino. Bueno, andaba errante por el mundo buscando a su marido. Agotada su fuerza, se dejó caer a orillas del Tevere, el Tíber, ¿no? Y dice que allí cantó por última vez y se diluyó en el aire. Se volvió solamente canto. Y así termina esta metamorfosis. Es muy triste. Es triste, ¿eh? Es muy triste, pero muy triste. Aparte, el zorrino quedó zorrino. Sí. Si no dijo qué pasó con él, que habrá quedado zorrino. Veamos qué sucedió con los hijos de Erímelo. Erímelo tenía dos hijas y un hijo. Bisa, Neropis y Agro. Vivían dedicados al cultivo, como el nombre del niño hace presumir, en una propiedad apartada. Tenían cosechas abundantes, tributaban culto a la tierra y despreciaban a algunos dioses. Estaban en contra de algunos dioses. Cuando los invitaban a alguna fiesta o sacrificio, por ejemplo en honor a Atenea, que la tenían montada entre ceja y ceja, Agro se rehusaba a hacer sacrificio alguno, alegando que no le gustaban las mujeres con ojos de lechuza. Atenea estaba representada por la lechuza. Si eran invitados a una fiesta en honor a Hermes, decían que odiaban a los dioses ladrones, porque Hermes había sido cuatrero a los tres días de haber nacido. Y si se trataba de Artemis, respondían que no les gustaban las mujeres que corrían de noche y que solo cazaban, etc. Atenea, Hermes y Artemis, que eran los tres dioses que estos muchachos tenían entre ojos, se presentaron en la casa de los niatos disfrazados. Atenea y Artemis, las chicas, bajo la forma de doncella, y Hermes como pastor. Dijeron ser viajeros y necesitar hospitalidad. ¡Ay, ay, ay, ay! Somos viajeros y necesitamos hospitalidad. Ajá. Los chicos recibieron cordialmente a los recién llegados. Se realizó un banquete y Hermes, disfrazado de pastor, decidió ofrecerlo en honor de Hermes. Dijo, bueno, vamos a poner este banquete bajo la tutela del dios Hermes. Y las doncellas, que no eran otras que Atenea y Artemis, dijeron, bueno, y también vamos a homenajear a la diosa Atenea y a la diosa Artemis. Al oír estos nombres, los hermanos empezaron con insultos y bromas acerca de la castidad de Artemis. ¡Que se peje! ¿Qué sé yo? No habían terminado sus burlas cuando sobre todos ellos se ejecutaron metamorfosis de castigo. Agro quedó convertido en lechuza, Neropis en gaviota, Ibisa en golondrina. El padre, además, que no tenía nada que ver en esto, el viejo, lo convirtieron, que estaba ahí, se asomó de que pasaba. ¡Que son esos gritos! Y lo convirtieron en chorlito. No hubo piedad por parte de los dioses. Estas aves volaron y abandonaron la casa y sus cultivos para siempre, porque es muy difícil cultivar una granja si uno es, por ejemplo, un canario. Regálele una granja al canario y no sabe qué hacer. Le come las semillas de se móvil. Pudre la cosecha, todo, se come la semilla, claro. Y chao. Y aparte de... Tengo una última, pero te lo voy a contar. Sagreo es considerado hijo de Zeus y Perséfone. Para engendrarlo, Zeus se unió a Perséfone en forma de serpiente. Primero se transformó en serpiente. Sí, y dijo, soy una serpiente. Zeus quería mucho a Sagreo y lo consideraba su sucesor. Aunque, qué sé yo, el sucesor de un inmortal no tiene, tiene mucho futuro. No. Está siempre en el banco de suplentes. Claro. Para que exista la sucesión tiene que existir la muerte. Bueno, el caso es que tenía, a lo mejor iba a renunciar en algún momento y le iba a destinar la soberanía del mundo a Sagreo, mira vos. Pero los hados dispusieron otra cosa. Sabe usted que los dioses del Olimpo, por más poderosos que fueran, no tenían poder sobre el destino. Los hados dispusieron otra cosa. Por precaución contra los celos de Hera, que era la mujer de Zeus, el pequeño Sagreo fue confiado por Zeus a Apolo y los curetes, que eran unos, que lo educaron en los bosques del Parnaso. Pero Hera lo encontró y encargó a los titanes, que eran unos tipos enormes, grandes como montañas, que lo raptaran. Para escapar, Sagreo recurrió a una metamorfosis, pero eligió mal, se convirtió en toro. Y el toro es un animal poco veloz. Claro. Si se trata de huir, era mejor un caballo. Los titanes entonces lo alcanzaron, lo despedazaron y se lo morfaron. Esa no era la idea inicial. Los mitógrafos dicen que se lo comieron en parte crudo, en parte cocido. No saben si la mitad crudo y la mitad cocido, o si era como un sancocho. Apolo encontró algunos restos, entre ellos el corazón, que aún palpitaba, y se lo dio a Zeus. El príncipe del Olimpo entonces fulminó a todos los titanes y se tragó el corazón de su hijo. Y después Zeus regeneró a Sagreo, aunque los mitos no explican cómo. Pero Zeus lo regeneró. Tal vez haya hecho como hizo con Atenea, a la que hizo nacer de su muslo. En el caso de Sagreo no se sabe, pero nació de nuevo Sagreo. Pero parece que ya no era exactamente el mismo, ya que por empezar se llamaba de otro nombre. Bueno, pero se llamaba con otro nombre, que no me acuerdo, Chaco o algo así. Todos nosotros alguna vez hemos sido otra cosa. La historia de Sagreo termina ahí. Volvió a nacer, pero era otro. Y después no fue rey del universo. O sea, era enteramente otro. Era enteramente otro. Corazón no, lo único que... Pero todos nosotros, como hemos dicho al principio, hemos sido alguna otra cosa y seremos otra distinta. Es eso. Y esto no es ni bueno ni malo, ¿no? Es inevitable solamente. Estoy pensando que en la obra artística que se va transformando, pero no importa, ya hablaremos de eso. Hemos ido a la discoteca, pero qué tema difícil. Había otro tipo. ¿Cambiaron la discoteca? No estaba el mismo de siempre. Ah, qué bien. Pero le quedó el corazón, es el de todos los discotecarios. Era otro, me dijo que era el mismo, pero yo no le creí. Después sí le creí porque era el mismo estúpido de siempre. Me hizo contar 6 veces esta historia, no le gustó. Y al final dijo, ¿en qué convirtieron a Visa al rey este, al hijo, uno de los que atendieron mal a los dioses? Digo, lo convirtieron en lechuza, en gaviota y en golondrina. Muy bien. El disco golondrina me dio. Sí, tiene, ah, bueno, que, sí, tiene que ver, pero lineal, pero la estuvimos letra matándonos no durante media hora explicando esto, de cómo una cosa se convierte en otra, cómo hay, le mentí, le dije que habíamos hablado de metamorfosis ascendente, metamorfosis horizontal y metamorfosis descendente. Es decir, la ascendente es cuando vos te convertís en algo mejor de lo que eras. La horizontal es cuando te convertís en algo ni mejor ni peor, distinto pero ni mejor ni peor. Y la metamorfosis descendente, que es la de castigo, es cuando vos te convertís en algo peor, por ejemplo, en piedra. O en hipotecario, ¿no? Yo le dije todo eso, de lo cual no habíamos hablado en absoluto. Uh-huh. Y el tipo... No, estaba de muy mal humor. Estaba de muy mal humor, muy mal humor. Y dice, el único disco que tengo es este. Y me dio Golondrinas, que después de todo es un tango maravilloso, que escucharemos ahora en la versión de Carlos Gardel. Adelante. Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina, borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amaneces su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas se vieron pasar, otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amaneces un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Golondrinas.